baila este ritmo que es tan diferente. Y con la música que empieza a sonar, no te arrepientas que la vida es una sola. Con buena onda se la puedes llevar. No te preocupes, corazón, no te preocupes. No tengas miedo porque todo cambiará. Si te engañaron que en verdad te importa poco, baila este ritmo y muy pronto olvidarás. No te preocupes, no tengas miedo porque todo cambiará. Si te engañaron que en verdad te importa poco, baila este ritmo y muy pronto olvidarás. Vamos, vamos todos a amarnos. Vamos, vamos todos a bailar. Vamos, vamos hasta enamorarnos. Vamos, vamos todos a amarnos. Vamos, vamos todos a bailar. Vamos, vamos hasta enamorarnos. Vamos a bailar, vamos que esta onda te hace enamorar. Vamos, vamos todos a amarnos. Vamos, vamos todos a bailar. Vamos, vamos.